Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemática, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas en pandemia de Hablando Ciencia. ¿Cómo está Cecilia Bertola? Bueno, haciendo todo lo posible para que cada día tenga algo lindo para contarnos en esta coyuntura. ¿Cómo estás vos, Paola Melgar? Exactamente igual. Vamos a saludar a nuestro operador creativo Sebastián Rosso y vamos a ir de lleno al tema que nos convoca. Exactamente, estuvimos conversando con Diego Valle Spir, doctor en informática por la Universidad de la República y el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, docente e investigador del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Estuvimos conversando sobre el programa IS.UI, es un programa que intenta impulsar y desarrollar la ingeniería de software en Uruguay, sobre el desarrollo del programa, las dificultades y todos los etcétera que van a tener en esta entrevista que ya vamos a escuchar, ¿verdad, Cecilia? Exactamente, allí vamos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hablando Ciencia. Hablando. Bueno, ¿cómo andas, Diego? Todo bien, ¿ustedes bien? Bien. Che, bueno, capaz que está bueno que empieces, que nos cuentes un poquito en principio qué es el proyecto IS, ¿te parece? Les cuento. Nosotros le llamamos programa IS-UI y lo que buscamos con este programa es hacer un trabajo de colaboración entre la industria, la academia y el gobierno, el Estado, en el área de ingeniería de software. Esto implica, desde el programa, buscar diversas y diferentes formas de colaborar para lograr que el desarrollo de software aún mejore más en el Uruguay. Esa sería como nuestra intención principal. Decís aún mejore más. Un poquito de esa idea. Sí, lo menciono así porque entiendo que la industria de software en Uruguay está realmente muy bien. Es una industria que está exportando muy bien, incluso. Creo que, si no me equivoco, a nivel de Sudamérica, somos el país que per cápita exporta más software. Y bueno, obviamente eso nos posiciona en el mundo, ¿no? Se exporta muchísimo software a Estados Unidos, no tengo las cifras, y se está trabajando realmente muy bien en toda la industria de software en el Uruguay, con productos muy buenos, de buena calidad, y por eso menciono lo de mejorar aún más, porque desde el programa creemos que justamente teniendo una colaboración más estrecha entre la academia y la industria, se pueden lograr sí ciertas mejoras en estos próximos años. Y eso es lo que estamos buscando e intentando. Diego, antes de que nos cuentes un poco esta relación entre la academia, la industria y el Estado, capaz que está bueno como explicar brevemente, por si hay alguien que se pierde en el camino, qué es la ingeniería de software o en qué consiste. Perfecto, sí. La ingeniería de software es el área de... Se puede definir de varias maneras diferentes. Quizás la más directa es el área que aplica la ingeniería al software, es decir, el área que se preocupa de pensar el software como un proceso industrial en sí mismo, en el cual justamente lo que se desarrolla es ese software o ese software embebido en algún tipo de hardware o máquina que ustedes se puedan imaginar. En definitiva, como cualquier producción de ingeniería, están el factor humano y los recursos humanos como un aspecto fundamental, y además también métodos, técnicas, herramientas, procesos justamente que logren que ese desarrollo de software se haga de forma tal que el software producido sea de calidad, se logre realizar en los plazos acordados y se logren reducir los costos lo máximo posible. Esa es lo que sería la ingeniería de software. Y entonces tiene como dos grandes aspectos, por definición de lo que es la ingeniería de software, que un aspecto es justamente la aplicación de estos métodos, técnicas, herramientas, etcétera, para la producción de software, es decir, la construcción del software desde el lado de la industria, pero también la investigación acerca de estos métodos, técnicas y herramientas, es también llamada, aunque parezca redundante, ingeniería de software. O sea, alguien que está investigando en el área de ingeniería de software también se le dice que está haciendo ingeniería de software. Bien, entonces, ¿cuál es la necesidad que vieron que los llevó a generar este programa de ingeniería de software? Bueno, quizás la necesidad inicial era más algo, más que una necesidad, lo primero que detectamos era algo desde la academia que teníamos ganas de hacer, que era un poco trasladar la investigación que estábamos haciendo de laboratorio, para decirlo de alguna manera, como metidos dentro de la academia, trasladarlo a una investigación más de campo, donde nos obligara a salir y investigar sobre problemas más reales, para decirlo de alguna manera, que realmente estén sucediendo en la industria, y en particular que realmente estén sucediendo en la industria de software. Esto, para asemejarlo con algo, es cuando, y por los tiempos que vivimos justamente, cuando pasás de estar investigando algo en tu laboratorio, por ejemplo, investigando una vacuna o investigando alguna forma de hacer algo, y luego salís un poco a la realidad y ver si eso verdaderamente está funcionando en el campo. Entonces, nosotros tenemos una trayectoria ya de realizar investigación de laboratorio, donde nuestro laboratorio muchas veces son justamente el trabajo con estudiantes o el trabajo teórico que podemos estar realizando, y lo que queremos hacer es trasladar ciertos aspectos de nuestra investigación a trabajarlos en conjunto con los que están realmente desarrollando software en la industria. Y a partir de esa primera intención, que era un poco realizar investigación, comenzó a surgir la idea de que en realidad lo que necesitábamos era colaboración para poder empujar juntos tanto en mejorar la investigación que nosotros pretendemos a pasar la investigación de campo, como también mejorar la forma en la cual se produce software. Entonces, de ahí, de esa idea primaria de queremos hacer investigación de campo, surgió la idea secundaria, que es la que está más fuerte ahora en el programa, que es realicemos colaboración industria-academia-estado. Perfecto. Y entonces, dos cositas más con respecto al programa IS.UI. Primero, cuando hablas de nosotros, como identificar bien quiénes están como en la gestación de UI, que entiendo que es ustedes desde la academia, pero quizás ser un poco más preciso. Sí, el programa es un programa que está impulsado y llevado adelante tanto por la Universidad de la República como por la Universidad Ort del Uruguay. Quienes están dentro de este programa son los grupos de investigación que estamos trabajando en el área, o sea, el grupo de investigación en ingeniería software de la UDELAR y el grupo de investigación en ingeniería software de la ORT. Esos son los dos grupos que estamos construyendo el programa y llevando adelante las distintas actividades que tiene el mismo. Además, tenemos 30 empresas, que ahora sería muy largo nombrarlos, 30 empresas de la industria de software que son partners de este programa, y hay unos 5 organismos del Estado que también están trabajando en conjunto con nosotros. Y además tenemos apoyo y soporte de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y de otros también organismos que están apoyando que nosotros sigamos adelante con este programa. Bien, ¿y cuáles son? Porque ustedes en la página web tienen como 3 ejes principales de trabajo, ¿no? Como lo que se proponen hacer. Capaz que está bueno que como que lo resumas. Sí, eso está buena la pregunta, porque si tenemos tiempo te hago una breve historia. Porque lo que sucede es que estamos en plena construcción del programa y por más que ya está funcionando, lo estamos mirando de distintos ángulos para que sea el programa que nosotros entendamos que es el más adecuado para la industria de software hoy y para la academia hoy. Y eso implica cambios constantes. Entonces, la historia es un poco en el año 2018, decidimos hacer un encuentro, Industria Academia Estado, en el área de ingeniería de software, y fue nuestro primer evento que se llamó Jornadas de Ingeniería de Software del Uruguay. Y ahí todavía no había programa, si bien el programa estaba en la cabeza de varios de nosotros, no estaba puesto como tal, y las jornadas era eso, unas jornadas, un evento en sí mismo, digamos. Y eso fue en octubre del 2018. Y luego, en febrero del año siguiente, en febrero del año pasado, creamos el programa, donde dentro del programa pusimos incluso las jornadas. Entonces fue como una construcción al revés. Primero creamos una de las partes del programa y después creamos el programa, que es como un paraguas de todas las actividades y acciones que queremos realizar. Entonces, básicamente el objetivo es el que te contaba, y ahora estamos pensando cómo en dos, tres grandes líneas de trabajo. Una es formación, la otra es lo que se podría llamar intercambio de conocimiento, y otra ya es más de investigación y trabajo de campo y mejora, que era la que más queremos hacer énfasis. Entonces, un poco la parte de intercambio de conocimiento son las jornadas de ingeniería software, que las realizamos en 2018 y 2019. Ahora te cuento después en breve un poquito sobre las de este año. Tenemos las meetups en ingeniería software, que son como encuentros más chicos donde hablamos de uno o dos temas muy específicos, donde quien es orador de las meetups tiene incluso más tiempo de los oradores que participan de las jornadas, que son jornadas un poco más largas, pero con temas más breves. Después tenemos una parte de formación que estamos largando nueva, que incluso fue a pedido de nuestros partners y de quienes participan de las jornadas, que es un poco, bueno, tener cursos de entrenamiento para los cursos avanzados, sería para los practicantes de ingeniería de software. Y por último, la tercer componente de este programa sería un poco justamente la de búsqueda de mejoras en la industria a través de proyectos de investigación de campo. Esas serían como las tres patas que tiene el programa. Y bueno, con respecto a las jornadas de este año, las que serían las terceras jornadas de ingeniería software en Uruguay, las tuvimos que cancelar debido a la situación actual con el coronavirus. Y lo que estamos haciendo es un ciclo de videos que ya comenzó el 4 de mayo, y que es un ciclo de videos en el área de ingeniería software que de a poco se fue tornando en un ciclo de videos internacional, donde tenemos varias personas reconocidas de distintos lados del mundo que van a estar grabando videos exclusivamente para este ciclo, lo cual nos encanta y por supuesto que nos llena de orgullo también. Cuando mencionaste los diferentes cursos, hablaste de distintas universidades, ¿son las que mencionaste al principio, Universidad de la República y IORT, o hay otras universidades que estén involucradas? No, son las dos universidades que están involucradas en este momento en el programa son esas. Más adelante es probable que hagamos contacto con otros grupos de investigación en ingeniería software que puedan estar en otras universidades para que también vengan a formar parte del programa. Pero todas estas cosas las hemos hecho con mucho cuidado porque, bueno, por supuesto que todas las personas que están trabajando en estos grupos académicos están súper ocupadas, digamos, justamente con su trabajo de investigación, sus publicaciones que tenemos todos que llevar adelante. Entonces, lo que hemos hecho es avanzar de a poco cada año, pero dando pasos seguros y que no se tengan que deshacer. Esa es la intención que vamos teniendo. O sea, a partir de que lanzamos las jornadas en ingeniería software, dijimos, bueno, hay que hacerlas cada año. A partir que lanzamos las meetups, dijimos, bueno, vamos a intentar tener 3 meetups por año y no tener que luego desarmar y decir, bueno, no podemos sostener más las jornadas porque estamos haciendo todas estas otras actividades. Entonces, vamos de a pasitos, y en esos pasitos también está pensado empezar a contactar con otras universidades para que también se incorporen al programa. Bien, Diego, una pregunta que tiene que ver con la tríada academia, industria y Estado. Quizás está bueno que expliques cómo se da esa relación. Capaz que quedó más clara la relación entre la industria y la UDELAR, pero ¿cuál es el rol que ocupa el Estado en ese vínculo? Bueno, yo veo al Estado con varios roles. Hay dos bien diferenciados. Quizás sean dos roles con distintos subroles, pero bueno, a ver si mientras te lo cuento me ordeno yo también las ideas. El Estado es productor de software y el Estado es comprador de software. En ambos casos, buenas prácticas de ingeniería de software justamente te ayudan a construir un buen software, para decirlo pronto y mal, y también a comprar de buena forma software de calidad. Entonces ahí hay un rol que es quizás hasta muy similar al de la industria de software en algunos aspectos, y en otros no, por el tipo de forma de trabajo que tiene el Estado, que es distinta a la de la industria, por supuesto. Pero ahí hay un rol que es ciertamente similar y que los aspectos del programa que tratan fuertemente la ingeniería de software en cuanto al desarrollo de software tienen impacto en esta combinación industria, academia y Estado. Pero hay otro rol que juega el Estado que es sumamente importante, que probablemente se dé cada vez más, en algunos lados del mundo se está dando hoy por hoy bastante más fuertemente que en Uruguay, que tiene que ver con un rol regulador, ¿sí? O un rol de prácticas estándar, tanto para el desarrollo de software como para la compra de software por y para el Estado. Y ahí también hay otro rol en el cual, más allá de la regulación propiamente dicha, esa regulación debe tener fundamentos justamente que se basan en la ingeniería de software. Y ese puede ser un rol bien interesante para trabajar en conjunto con el programa. Por ejemplo, AGESIC en este momento está desarrollando y ha puesto un poco en práctica un modelo de calidad de software, y el grupo de ingeniería de la UDELAR ha colaborado intensamente en la construcción de ese modelo, no como parte del programa, sino como parte de las actividades académicas del grupo de ingeniería software, pero por supuesto que a la vez, al ser parte del programa, esas actividades como que quedamos mezcladas de lo estoy haciendo con una pata en el programa o con una pata en el grupo de investigación, definitiva da igual. Pero son actividades que sí, que se pueden hacer también en conjunto con el Estado. Perfecto. Y en esta línea de hablar del rol del Estado, nos preguntamos un poco, primero, si hay como algunas preferencias de en qué se aplican después como los software que compra el Estado uruguayo, y si esa preferencia, lo estoy diciendo así porque no me resulta muy abstracto, ¿no?, de pensar, pero estoy como pensando en el resultado final, ¿no? El Estado compra software y cuáles son las aplicaciones como más generalizadas, digamos, de los software que compra el Estado. Y si esas preferencias de aplicación, si es que está bien hecha la pregunta, si tiene algún tipo de incidencia en el trabajo de ustedes, o si supone más dificultades, no sé, que se aplique para algunas cosas o para otras, ¿cómo es que eso influye en el trabajo de ustedes, más de investigación de la ingeniería de software? Bueno, a ver, justo no soy la mejor persona para contestarte temas de adquisición de software. No es un área, es un área que está dentro de la ingeniería de software bastante alejada, particularmente de lo que yo hago, ¿sí?, como integrante del equipo, para decirlo de alguna manera. Entonces me es un poco complejo contestar esa pregunta. A ver, para lograr adquirir bien software hay un montón de prácticas y de los cuales se puede seguir distintos estándares o cuasi estándares que ya hay disponibles. Pero por supuesto que, como en cualquier país del mundo, hay cuestiones culturales, que incluso también coyunturales del país, que necesitan justamente adaptar ciertos tipos de práctica para que funcionen en el Estado uruguayo en particular, como lo mismo debe hacer Japón y debe hacer el Reino Unido o cualquier otro país. Y esos aspectos son los que podríamos llegar a colaborar. Como ves, no yo personalmente, pero son aspectos en los que sí se puede ahondar. No te conté porque no me di cuenta, el programa también tiene apoyo de lo que podría llamarse investigadores asociados. Son investigadores que no participan tan activamente en el programa, que normalmente son profesores extranjeros, pero que sí van a participar de distintas actividades puntuales que tenga el programa. Entonces, en ese caso en particular, de lo que tiene que ver con adquisición de software, hay una profesora de Brasil, que es investigadora asociada del programa, que ha trabajado muchos años con temas de adquisición de software y estándares, que podría ser la persona adecuada si surgieran casos de este tipo, en los cuales el Estado, o incluso la industria, como vendedora de software al Estado, quisieran trabajar. Perfecto. Sí, yo te lo preguntaba más que nada pensando desde un lugar de asumido de desconfianza del Estado de algunos tipos de aplicaciones de uso de software, ¿no? Como también pensando si ustedes tienen como algún comité de ética, por decirlo de alguna manera, que contempla para qué va a ser usado el software por parte del Estado eventualmente. Sí, no, nosotros ahí como que en principio en ese tipo de temas no nos meteríamos. Digamos, no somos nosotros los de que desde fuera tenemos que evaluar temas éticos acerca del uso de cierto software. Eso debería ser el Estado. Nosotros sí, si surgiera un caso particular, podríamos decir, en esto no nos queremos sumar. Uh-huh. En principio, no me imagino que eso vaya a suceder, pero sí podría suceder. No sé en qué estás pensando tú, pero recuerdo hace relativamente poco... una empresa, creo que canadiense de desarrollo software, creo que canadiense, pero quizás me equivoco, pero bueno, en definitiva, una empresa que no era uruguaya de desarrollo software, les llegó justamente un desarrollo software que estaba vinculado con un software para armamento, y era la primera vez que iban a incursionar en eso, y los desarrolladores de software empezaron a escribir notas que iban a renunciar, ¿sí? Sí, los ponían a trabajar en ese proyecto, y la empresa, pese a las pérdidas grandes que tenía, porque había ganado la licitación para el desarrollo de su software, canceló el acuerdo de ese proyecto y siguió con sus proyectos anteriores y más comunes que realizaban, y bueno, no realizaron ese proyecto en particular. Claro. Pero no es algo que nosotros, digamos, tenemos que evaluar de qué es lo que debe o no debe usarse. Eso no es. Pero sí podemos decidir en qué proyectos queremos participar y de no, por supuesto, por cualquier tipo de motivo, no solo ético. Entonces, en esta tríada academia, industria, Estado, ¿el Estado vendría a ser un consumidor del software? ¿No está dentro Lo que te contaba, creo que tiene varios roles. Tiene sí el rol de adquirir y consumir software, pero también tiene el rol de desarrollar software. Tiene el rol también del manejo de operaciones y puesta en producción y lo que se llama deploy de software. O sea que en ese sentido el Estado tiene varios roles diferentes. Thank you. comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. A la industria, ¿ustedes hasta el momento pueden identificar qué tipos de problemáticas tienen las industrias que a ustedes les permita como desarrollar las cuestiones relacionadas con el ámbito de la investigación, que a su vez sería como un aporte para las empresas que trabajan en el desarrollo de software? Ah, está buena la pregunta, sí, me toca... Toca un tema interesante, que es, nosotros podemos vaticinar, imaginar y pensar ciertas cosas. Sí, en mi cabeza están ciertos problemas que me parece que la industria está teniendo, porque la industria en general los está teniendo. Pero tampoco me quiero adelantar, quiero poder verlos. Y eso sería una de las facetas, como decir, bueno, nosotros vamos a una empresa donde se está desarrollando software y podemos observar y hacer preguntas y conocer qué es lo que está pasando y dónde se puede llegar a mejorar. Hay otras formas que también es proponerles, nos interesaría hacer cierta cosa con ustedes y ver si esto da mejoras. Esa es otra forma de trabajo en conjunto que justo este año íbamos a hacer una intervención de ese estilo en una empresa, ya estaba todo arreglado, pero lo tuvimos que suspender también porque no están trabajando presencial en este momento y se necesitaba una cierta presencialidad para ejecutar ese proyecto. ¿Qué me animo a decir yo? Que se pueden mejorar ciertos aspectos en la calidad de la producción de software aumentando la productividad. Pero que en cada lugar hay que observarlo con mucho cuidado y ver qué prácticas se pueden utilizar para lograr eso. Pero por supuesto que no tiene por qué ser el problema central de cierta empresa en particular hoy, sino que puede ser otro que incluso esté o no esté vinculado con la ingeniería software. A mí me consta, por ejemplo, que uno de los problemas más grandes, si no el más grande de las empresas de desarrollo de software hoy, dicho más bien por la CUTI, que es la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, tiene que ver con la falta de recursos humanos. Uh-huh. Y bueno, ahí no es un área que nosotros, súper directamente con lo que te conté, podemos atacar, pero sin embargo también por ahí hay algún pienso en colaboración en cuanto a, por ejemplo, formar personas que no están formadas en informática, para que igual puedan participar de alguna manera en alguna parte del desarrollo de software. Claro. En eso sí el programa también está pensando, pero bueno, eso recién comenzamos algunas charlas con el presidente de la CUT, y con el que es Leonardo Loureiro, y alguna cosita más, pero está todo muy verde. Entonces, hay un rango muy grande de cosas que se pueden hacer en conjunto con la industria y el Estado, y lo que buscamos en estos últimos 2 años y medio que estamos trabajando en el programa, es primero generar confianza. Parece que eso es esencial para todos los lados, como ver que realmente el trabajo serio por parte de la academia, entender que también el trabajo serio de parte de la industria y también de parte del Estado, y que podemos intercambiar en un ámbito justamente donde haya confianza, porque ese intercambio nos va a ayudar a crecer a todos. Uh-huh. Y eso, creo que la confianza en estos años la hemos conseguido a través de las jornadas, de las meetups, de estar todos activos para ir mejorando. Y bueno, ahora el paso que queda por dar es justamente empezar a colaborar en algunos aspectos que lleven justamente a hacer investigación de campo y a la mejora de los procesos, a la mejora de nuestra investigación y a la mejora de la industria en conjunto. Creo que yo por lo menos soy optimista de que se puede lograr. Buenísimo. Y me surge una pregunta en esto de esa combinación o esa tríada, como le estamos diciendo, Academia, Industria, Estado. Me pregunto mucho qué pasa con cómo la sociedad en general, o sea, más allá de estas tres patas, que obviamente están incluidas en la sociedad, pero si hay alguna manera de que desde la órbita social se vislumbre como el beneficio que este intercambio entre estas tres patas tendría. ¿Me explico? Como tratando de bajar un poco todo el trabajo que ustedes hacen, que parece ser como poco visible desde lo, no sé, desde lo concreto, ¿no? Que no salís, que salís a la calle, y cómo se evidencia, digamos, esa sinergia entre estos tres pilares. ¿Se entiende la pregunta o es muy entreverada? No, creo que te entendí perfectamente. Creo que me es muy complejo contestarlo, pero, a ver, me da la impresión que es lo mismo que con cualquier industria que busque tener una fuerte colaboración con lo que estás denominando como esta tríada, ¿no? Que entiendo yo que debería ser bueno que estuviera en mucha de la industria nacional. Uh-huh. Lo que yo pienso que debería ser visible es justamente que la industria de software crece cada vez más, debido a que la industria en sí misma sigue haciendo las cosas bien y yendo hacia adelante, que es lo que no ha parado de hacer desde que se generó la industria de software del Uruguay, pero apoyado quizás en el programa y colaborando todos, logremos crecer más rápidamente y mejor, y eso lo que tiene un impacto es justamente, bueno, si aumentan las exportaciones, es un beneficio para el país. Claro. Si aumenta la cantidad de empresas que tenemos, justamente es una industria que genera mucho trabajo, y no solo para informáticos, es una industria que no contamina. Entonces lo que uno debería ver es que este crecimiento es un crecimiento para el país desde ese lado, desde los ingresos que le dan al país y desde el trabajo que se le da a personas del país, y que normalmente es un trabajo de mucha calidad, ¿sí? Tanto por cómo se trabaja en la industria, si bien a veces hay momentos muy estresantes en la industria software, es un trabajo de calidad desde el punto de vista de las cosas que se realizan ahí, y también sin dudas desde el punto de vista salarial. Entonces me parece que en ese sentido es un movimiento para todo el país. Perfecto, clarísimo. Diego, me voy un poquito a llevar adelante el programa IS. ¿Cuáles son las dificultades que, más allá de las dificultades de las que estamos viviendo hoy en plena pandemia, las dificultades que ustedes vislumbran para trabajar en este programa? Bueno, ya que te vas para ese lado, yo redoblo la apuesta. Son las mismas dificultades que vive la ciencia en el país, ¿no? Somos un país que no tenemos muchos recursos, pero igual me parece que tenemos que ser un país que invierte mucho más en ciencia, en general. Y bueno, en particular en este programa, lo que nos afecta justamente es que los recursos humanos, en lo que refiere desde el punto de vista de la academia, los recursos humanos académicos que pueden trabajar en el programa, hoy por hoy son pocos. A mí me gustaría tener un equipo de 15, 20 personas, 20 más bien, y somos 5. Y eso se siente porque el trabajo es mucho más del que podemos hacer. O sea, el trabajo que es necesario, muchas veces no lo podemos hacer, lo tenemos que relegar porque no nos da el tiempo, o quizás hasta lo que es peor, no lo relegamos, lo deberíamos relegar, y no estamos pudiendo realizar otras cuestiones de investigación que son sumamente importantes, y se da una mezcla de esas cosas. Entonces el factor de financiación para la ciencia, para la investigación, tener más recursos humanos y más medios para investigar y trabajar, sí, pasa a ser un aspecto limitante fundamental, que hay que tomarlo, que hay que convivir con él, y que hay que adecuar el tamaño del esfuerzo y el tamaño del trabajo para ser realistas, y a veces ahí un poco no lo somos y terminamos trabajando día y noche para sacar adelante ciertas cosas. Pero bueno, sí, esa es una limitante importante, la financiación en ciencia y en educación. A propósito de eso, Diego, ¿quién está financiando entonces este programa? Bueno, el funcionamiento diario del programa, las actividades diarias del programa, no cuentan con financiación extra, digamos. Lo que hacemos los integrantes del equipo de trabajo del programa es dedicar ciertas horas de nuestro trabajo, que son parte de nuestros trabajos en la Universidad de la República y la Universidad del Uruguay, o, o quizás incluso son horas que hacemos por fuera de ese trabajo muchas veces también, pero sin que haya una remuneración aparte. Lo que sí tenemos financiación es de los partners, los 30 empresas que te contaban y que te contaba y algunas también organizaciones del Estado, que nos dan financiación para poder realizar en particular los eventos. Ajá. ¿Sí? Que ahí lo que usamos la financiación es, bueno, para tener un, te lo digo directamente, ¿no? Para poder tener un coffee break y para poder traer profesores visitantes del extranjero para que puedan también dar charlas y justamente ayudarnos en este crecimiento de la ingeniería de software en el Uruguay. ¿Qué espero a futuro? Espero conseguir financiación diferente, propia del programa y que no sea solo para los eventos. Claro. ¿De dónde puede provenir esa financiación? Bueno, puede provenir del Estado, de alguna manera, y puede provenir, por supuesto, de las empresas que ya son partner del programa, como pedirles más ayuda para justamente poder funcionar aún mejor. Claro. Pero bueno, eso tendremos que ir viendo de a poco. Diego, una pregunta con respecto a la coyuntura que estamos pasando, no de la de pandemia, sino más bien la política, y la pregunta es, ya que el programa se inició en 2018 y se siguió desarrollando, con el cambio de gobierno, ¿ustedes notaron que hubo como algún cambio significativo a partir de esta nueva situación de gobierno? Sobre todo pensando también en el rol del Estado, y las empresas que están involucradas de la industria, si afectó, digamos, el cambio de gobierno. A ver, no, la respuesta es no hay ningún cambio detectado, por lo menos al día de hoy. Digo, supongo que algún cambio va a haber, lo cual me parece razonable para un lado o para otro, porque son gobiernos diferentes. Pero la realidad es que el gobierno es como que recién asumió, y si uno cuenta la pandemia es como que recién asumió, porque ha consumido mucho tiempo en ese sentido. Lo que sí me pasó, que al contactar a algunos organismos del Estado, hay mucha incertidumbre, porque justamente, bueno, están cambiando muchos directores de organismos, entonces, bueno, no sabían bien qué dirección iban a tomar en ciertos temas, pero era más una duda que claro. Una duda real, más que el conocer un camino diferente al que se estaba tomando, o el mismo, era una duda real, normal, me imagino yo, en un periodo de transición. De nuevo, yo soy una persona que bastante optimista en general, y soy optimista de que se pueda trabajar bien en aspectos concretos, ¿no? Bien en aspectos de lo que quiere impulsar el programa. Yo creo que se pueden llegar a trabajar muy bien con este nuevo gobierno si nosotros, desde el programa, lo sabemos presentar bien y si podemos mostrar claramente los efectos que esto puede tener para el país. Yo creo que a ver, te soy sincero, también por el optimismo que tengo, yo entiendo que cualquier gobierno hoy que apueste en la industria de software de su país tiene una apuesta ya ganada antes de comenzar, esa es mi opinión. Entonces, sabiendo presentar esto bien, diciéndolo medio pronto y mal, sabiéndolo vender bien al programa, creo que se pueden lograr cosas interesantes. Uh-huh. Bueno, Diego, te agradecemos infinitamente esta conversación que hemos mantenido y bueno, vamos a tratar de poder difundir lo más que podamos este programa. Vamos a dejar anotado en nuestra página el link de la página de ustedes para que todo aquel que esté interesado pueda acceder a eso. Si te parece alguna otra cosa que podamos hacer, este es el momento. Bueno, no, nada, con eso me parece súper bueno, con esto que me estás contando. En realidad yo soy el agradecido de que hayamos realizado esta entrevista y de verdad que nada, con esto ya es más que suficiente y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por haberte puesto en contacto, Diego. Y bueno, la seguimos. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Así fue la entrevista con Diego Vallespir, docente del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, doctor en Informática por la Universidad de la República y el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Si quieren consultar algo más sobre el tema que estuvimos conversando con Diego, pueden visitar la página is.uy y sabrán que en nuestra página web estará subida la entrevista como es de costumbre con todos los datos que estuvimos conversando con Diego. Efectivamente, además los invitamos a recorrer la página de radiopedal.uy que está siendo bastante jugosa en estos momentos de pandemia. Tenemos muchos contenidos para ofrecerles. Hasta la próxima.